Buen día. Para estos días, allá por 1973, en una unidad básica que estaba cerca del mercado de Abasto, hoy con el nombre importado de shopping Abasto, existía un movimiento inusual preparando toda clase de actividades, organizando los que iban a hacer la pegatina, los que se encargarían de la brocha. Y de pronto alguno preguntó, ¿no llegó Carolina? No, Carolina no vino, pero ahí está entrando. Y una jovencita, que se hacía llamar Carolina en los 70, entraba a esa unidad básica del Abasto. Justamente, su hermana se llamaba así, y nunca se supo por qué ella utilizaba ese nombre que en aquella época se estiraba a decir el nombre de guerra, pero en realidad era el cambio de nombre que se usaban por si alguno caía detenido para que no se supiera concretamente quién era la persona. Y Carolina se fue transformando como tantos otros, hijo de una familia perteneciente a la aristocracia argentina, del viejo patriarcado histórico del país. Había visto, como tantos otros jóvenes, la aparición del peronismo que contagió a los hijos de varios gorilas que se hicieron fanáticamente peronistas. Eso fue uno de los fenómenos más importantes en la década del 70, donde los que venían del peronismo se encontraban con los nuevos peronistas que eran hijos de familias, como el caso del hijo de Julio Alzogaray, jefe del ejército, que murió en la guerrilla en Tucumán. Por ejemplo, por tocar un ejemplo cualquiera. Y esta jovencita, después, con el tiempo, pasó a ser la piba. Ya no era más Carolina. Y en vísperas de la asunción de Menem y Dualde en la presidencia de la República, tomó un barco que había salido de Malvinas hacia el puerto de Montevideo. Era la primera vez que salía un banco con bandera inglesa a algún puerto del continente, y así se presentó en la sociedad. La juventud peronista, encabezada por la piba, tomó el barco. La verdad es que nunca tomaron el barco, sino que fue una foto que sacaron en Clarín de un intento de ingreso en la planchada de este buque. Pasaron los años y de forma casi impensada, un día tomó la determinación, como ministra del gobierno de la crisis del 2001, de sacarle el 13% a los jubilados y a los empleados del Estado. Ya no era ni Carolina ni la piba, pertenecía a la Alianza. Pero no alcanzó esto en su vida y hoy es la responsable de seguridad. Estamos hablando de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que en este momento se encuentra en Londres porque el eje de Mauricio Macri de Londres, Washington e Israel o Tel Aviv es inocultable y se busca unas conexiones permanentes, constantes y absolutas. Pero como es muy peligroso este episodio, porque no solamente que va a hablar con los bucaneros de la reina, va a ser recibido por el vicecanciller de los piratas, sino que disfrazan esto de un imaginario cambio de información internacional de alguien que podría llegar a ser compañera de fórmula del mismísimo Mauricio Macri. Pero resulta que esto es coincidente con otro episodio no menor, que es el nuevo papel de las Fuerzas Armadas con 8 ejes de ejecución y con la participación novedosa de Relaciones Exteriores en una comisión junto con los jefes de las fuerzas y con una mujer puesta por el jefe de gabinete para controlar todo esto, que no es Patricia, que es otra persona, a los efectos de tomar contacto con las fuerzas operativas militares de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos e Israel. Me pregunto, ya con el hecho de Estados Unidos, nos fuimos fuera de toda intención de análisis, pero está en el continente. Ahora, Israel, para que nos ayuden a controlar las fronteras. La verdad que estamos en el medio de una situación muy difícil, y como todos están entretenidos en la pelea electoral, estas cosas pasan de largo. Nosotros queremos decirle que los cambios en la cúpula de defensa están vinculados a un plan de trabajo que el gobierno desarrolla en varios ejes. El primero, que es el riesgo de amenaza, y entonces pusieron a Dichiaro, que es la nueva encargada de hacer el trabajo puesta por el jefe de gabinete, para que no solamente lo controle AWAD, sino que además establezca la necesidad de esto que estamos hablando. Una relación activa con Colombia, Brasil, Chile, piensen en los tres gobiernos que están allí, Estados Unidos e Israel. Entonces la piba, Carolina, es decir, la secretaria de Seguridad, Patricia, está en Londres incentivando vínculos con los ingleses. Sí, sí, con los ingleses. Viene de la legendaria familia Pueyrredón, descendientes de aquel Pueyrredón donde todavía está allí en San Isidro, la Quinta, donde se izó la bandera por primera vez en esta parte del mundo, cuando Belgrano, por lo que hoy es la avenida Mitre en Vicente López y el Fondo de la Lengua en San Isidro, con sus tropas llegó hasta la Quinta de Pueyrredón para izarla. De allí vienen los Pueyrredón. Y entonces, frente a estas cosas que pasan desapercibidas, ante esta decisión de buscar el eje Londres-Washington-Tel Aviv desde el primer momento del presidente, ahora lo va a hacer alguien que, por supuesto, en todos los antecedentes que los británicos tienen de todos nosotros, saben que esta chica en el 73 y por estos años gritaba la vida por Perón. Después, en todo caso, dio un ratito de vida por De la Rúa y ahora da un poquito de vida por Macri. Claro que se puede cambiar. En la vida siempre se puede cambiar. Ahora, ¿cómo se hace, no? ¿En qué momento y en qué tiempo uno la toma como falsedad ideológica? Si en el comienzo, cuando era una piba, cuando era Carolina, o ahora, ¿en qué momento se la toma en esa situación? Patricia Bullrich Luro Pueyrredón tiene además en este momento una pareja muy vinculada a la inteligencia israelí. Y tiene junto con Montoto, aquel que fuera furrier de Firmenich, y un increíble empresario de la economía argentina, fluidos vínculos, y es el encargado, la pareja y Montoto, de hacer las compras en Israel de las cosas que Israel no quiere vender para el reequipamiento militar. En la Argentina de este feriado de carnaval se esconden detrás del antifaz mascaritas que nosotros conocimos cuando bailaban en la murga de la vida por Perón. Ayer y hoy. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 12 minutos han pasado de las 6, 18 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, está fresco. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Como una bofetada para todos nosotros, hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Y simultáneamente con esta eficiencia energética, anunciaron el corte de electricidad a Villa Gesell y al Chaco, después se lo vamos a explicar, por parte de Camesa, la distribuidora eléctrica de lo que se produce en las distintas regiones de la energía argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Pero también, Diego, hoy es el aniversario del 4161, cuando al mejor estilo de lo que hubiese ocurrido en la Alemania nazi, la dictadura de Rojas y Aramburu, que integró Leonardi en un rato, pretendió prohibir por decreto pensar en peronista. Es decir, no se podía pensar de ninguna manera en Perón, no se podía pensar en Evita, y lo querían prohibir por decreto. Esto no se le ocurrió ni a Hitler, ¿no? No, no se los podía nombrar en ningún lado, no se podía pasar ni la marcha de los campeonatos infantiles Evita, todo prohibido. Y parafraseando a Sarmiento, podríamos decir, bárbaros, las ideas no se matan, y agregar que mal que les pese no sirven las prohibiciones para matar un sentimiento. El decreto ley 4161, sancionado por el general Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto junto al vicepresidente y todos los ministros de la dictadura de la revolución fusiladora que gobernaba la República Argentina, el 5 de marzo del 56, mediante ese decreto, prohibían pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, así como cualquier mención referida a la ideología peronista o que propagandizara al peronismo. Formó parte de la política llamada de desperonización de la población argentina. La Argentina estaba gobernada por esta dictadura militar que había alcanzado el poder tras el golpe de Estado del 16 de septiembre del 55, derrocando al gobierno constitucional electo por el pueblo de Juan Domingo Perón. El Ejecutivo estaba ocupado por el general Pedro Eugenio Aramburu como presidente de facto y el contralmirante Isaac Francisco Rojas como vicepresidente, por supuesto también de facto. El decreto consta de 5 artículos en donde establecía las restricciones vigentes, su ámbito de aplicación, las acciones que corresponderían a sus infractores y finalmente los que firmaron este decreto. Artículo 1. Prohíbese expresamente la utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que sean representativas del peronismo. Y los vocablos peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la marcha peronista y los discursos del presidente Juan Domingo Perón y de Eva Perón, así como el nombre propio del presidente depuesto o el de sus parientes. Artículo 2. Se declara que estas posiciones de orden público impiden la legalización de derechos adquiridos para resistirla. Artículo 3. Establece una pena de prisión de 30 días a 6 años para los infractores. Adicionalmente, las personas culpables deben pagar una multa y quedarán inhabilitadas para desempeñar cargos públicos sindicales o en partidos políticos. Si te tratase de una empresa comercial, en la primera ocasión, clausura por 15 días. Y si infringía el decreto por segunda vez, será clausurada permanentemente. Si se tratase de personas jurídicas, partidos políticos, sindicatos, sociedades comerciales, etc., se podría también imponer la pena de disolución de la misma. Las sanciones no podrán ser de cumplimiento condicional y tampoco las penas serán escarcelables. Artículo 4. El presidente de facto y los ministros de Estado refrendan el decreto. Artículo 5. Ordenan la comunicación del documento y su posterior archivo, exhibiendo las firmas de Pedro Aramburu, Isaac Rojas, Álvaro Alzogaray, Eduardo Buzo y Luis Cheruti Costa. Los que no pudieron hacer, porque por decreto no se podía obligar a pensar de otra manera, lo que no pudieron lograr ni con el bombardeo, ni con los fusilamientos, ni con los desaparecidos, es que el pueblo siga diciendo Perón y siga diciendo Evita. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 minutos pasaron de las 6 de la mañana, 18 grados 2 en la temperatura en la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En el centenario del natalicio de Eva Perón y en el aniversario del intento de obligar por decreto a que los argentinos no pensaran en peronistas. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Se jugaron los partidos que se debían disputar en la fecha, los partidos que cerraban la fecha, y Defensa y Justicia ganó de visitante con un golazo de tiro libre en Mar del Plata y sigue a 3 puntos de Racing. Estos fueron los marcadores y las expectativas que hay para los 4 partidos que faltan de los 2 que tienen chances de campeonar. Insólitamente se completó la 21ª fecha del fútbol de primera división, digo insólitamente porque los 3 partidos que se jugaron en el día de ayer fueron para victorias de los equipos visitantes. Atlético Tucumán, bien temprano, le ganó a Banfield en el sur 2-1, días de penal, le daba la ventaja al equipo de Ricardo Zielinski a los 34 del primer tiempo, a los 2 del segundo Núñez, Gervasio Núñez, aumentaba la ventaja para los tucumanos, descontaba en el adicional Ursi para Banfield, 2-1 ganó Atlético Tucumán. También volvió a ganar Tigre en el estadio José Amalfitani, le ganó a Vélez por 2-1. Abraham le daba la victoria parcial al equipo de Gabriel Heinze, pero en el segundo tiempo a los 5 y a los 32, Federico González, la gran figura del partido, le daba el triunfo al elenco de Victoria y alimentaba las chances de Tigre de permanecer en el fútbol de Primera División. Se completaba entonces la fecha con el triunfo de Defensa y Justicia, Mar del Plata, por 1-0 ante el Docivi, con tanto anotado por el paraguayo Matías Rojas, que llegó a su octavo gol en lo que va de la temporada, y también esto le valió ser convocado para la selección paraguaya de fútbol. Con estos resultados, Racing 51, Defensa 48, los que han quedado allí para pelear el título, Boca 41, Atlético Tucumán, que con la victoria de ayer le sacó 3 puntos de ventaja, se acomodó en su pelea por ingresar directamente a la Copa Libertadores de América del 2020. El domingo además recibe a River allí en Tucumán. River 36, Vélez 33, Huracán 32, Talleres de Córdoba, Unión, Lanús con 30, Independiente Aldo Civi con 29, Tigre con 28, Banfield, Godoy Cruz de Mendoza 27, Newell's Old Boys 25, Central Gimnasia 22, Estudiantes 21, Colón, Patronato y San Martín de San Juan 20, Belgrano de Córdoba, Argentinos Juniors, San Martín de Tucumán 18, Sierra San Lorenzo con 17. Los promedios por el descenso, los que se van hasta ahora: San Martín de San Juan 1-103, Belgrano de Córdoba 1-077, Tigre 1-064 y San Martín de Tucumán, el más complicado de todos, 0-857. 6 de la mañana, 23 minutos. Los rivales de Defensa y Justicia y Racing nos damos en un ratito. 18 grados 2 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Una especie de volver a vivir, porque esto ocurrió ya el año pasado. Habíamos dado al aire una serie de micros donde se hablaba justamente del tema de la familia Macri, y todo esto tenía un comienzo. Hace un tiempo, dos días, dijimos que andábamos buscando a alguna persona que pudiese ocuparse, después de aquella exhortación que hizo el presidente Macri para luchar contra las mafias, que pudiera ayudar, que nosotros queríamos ayudar a mafia a luchar contra las mafias, y empezando por recordarle algunas cosas que a lo mejor su amigo no se las contó, que a lo mejor él no las tiene tan fresca, y en aquel momento recordamos nosotros algunas cosas de ese apellido que había nacido en Calabria, en un lugar donde la neta, la mafia calabresa es muy fuerte, y explicamos de su bisabuelo, de su abuelo, pero nos pusimos a bucear, dijimos que estábamos buscando una persona que pudiera interpretar o estar más informado que nosotros en el conocimiento de la familia, y teníamos que buscar a alguien que no pudiera ser ni tratado como kirchnerista o acusado de kirchnerista para que digan que lo está tratando de quedar mal al presidente porque defiende lo anterior. Y entonces empezamos a buscar dentro de algunos libros que uno tiene en la biblioteca, y a partir de allí se nos ocurrió preguntar sobre uno de ellos. Arnaldo Gómez nos había hecho llegar en su momento un libro sobre el proyecto K, refiriéndose a la investigación sobre el kirchnerismo. Tiene otro trabajo hecho sobre los piqueteros, y nos enteramos que estaba también investigando para construir un libro sobre la familia Macri. Y entonces dijimos, esta es la persona, vamos a hablar con él. Y bueno, y finalmente lo ubicamos, y entonces vamos a presentarlo un poco en sociedad a este investigador que ha hecho dos libros y que está trabajando para este tercer libro. Hola, Arnaldo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, a ver, contame un poquito y contar a la gente por qué la decisión de investigar la familia Macri. Mira, el libro anterior que vos señalabas, que era el proyecto K, la nueva hegemonía y el ascenso chino, yo estudié cómo el kirchnerismo, en particular de Néstor y Cristina, aprovechando la situación que abrió el argentinazo, disputó una nueva hegemonía entre los poderosos de nuestro país, recostando sus espaldas en el ascenso chino de esos años. Ahora bien, el principal gestor de los negocios con China era Franco Macri. Cobraba el 4% de cada negocio gestionado por él con el Estado argentino, ¿no? Uno de esos negocios fue la venta de los bodones chinos a los subtes de Buenos Aires, venta que se hizo por 679 millones de dólares, que pagó el Estado Nacional, no la Intendencia, y de la cual Franco Macri cobró su 4% como de otros acuerdos que hizo el gobierno federal. Recordemos que en ese momento su terreno pertenecía a la nación. Claro, claro, por eso lo pagó el bueno, de Jaime podríamos hablar una cantidad de temas. De la, digamos, lo que a mí me resultó interesante era ver cuál es la conexión. Cómo es que son tan opositores y al mismo tiempo qué punto de contacto había entre estos dos grupos. Por ejemplo, en el libro anterior está expuesto cómo la primera licitación de importancia que hizo Electroingeniería, como vos recordás, fue la nave insignia del kirchnerismo, en su primera licitación de importancia por 167 escuelas en la provincia de Córdoba, como no tenía antecedente ni carpeta, lo hizo asociado a IEXA, o sea, lo que después fue la joya dentro del grupo Macri. Entonces, ahí me vienen esas conexiones, por ejemplo, Electroingeniería, frente a la cual lo de Lázaro Báez, digamos que son chirolas, porque Electroingeniería hizo contratos mucho más grandes y más fabulosos que los de Lázaro Báez durante el kirchnerismo, hoy nadie habla. Y además de que nadie habla y nadie la menciona, va a ser la ejecutora, junto con su asociación con los chinos, de las represas Pernik y Kirchner sobre el río Santa Cruz, que van a... que nadie la frena, digamos. Van avanzando en sus procesos para ser ejecutadas. Entonces, a mí me resultaba natural y necesario seguir la investigación y preguntarme, ¿no? ¿Qué hay de común y qué hay de contradicción entre el grupo K y los Macri? No, por eso, en un momento dado, vos te acordarás, dijo Franco Macri que el presidente que había que elegir era algún joven de la Cámpora, ¿te acordás? Llegó a decir eso, sí, bueno. Y de virtud al propio Mauricio, o sea, diciendo, no, mi hijo no tiene chance, hay que pensar en un joven de la Cámpora. Sí, y se hizo toda una fábula de que entonces la diferencia entre Mauricio y Franco, digamos, como que Franco siempre manifestó en forma cínica de que un empresario tiene que ser amigo de todos los gobiernos de turno, que él efectivamente lo ejecutó. Pero está claro que no es lo mismo cuando el gobierno de turno te favorece que cuando el gobierno de turno no te favorece. Sí, hay algo muy interesante porque en 1949, cuando llega Franco aquí a la Argentina, el padre del presidente, sí, que gobernaba Perón, empieza a trabajar inmediatamente enseguida con un empresario italiano y empieza a crecer, y ya en el 73 tenía 7 empresas. Y después del golpe de Estado, en el 76 tenía el grupo 50 empresas. Entonces, vos buscás el principal interés de lo que hacían los negocios, las empresas de Macri, los familiares de Macri, era proveedores del Estado, es decir, obra pública del Estado. ¿De dónde arranca todo esto? ¿Vos tenés ya investigado eso? Sí, sí, eso son... Pero que, mira, yo creo que hay que ir despacio en los capítulos. En el sentido de que, por ejemplo, Franco Macri siempre manifestó de que el tema era familiar. Es más, ellos han puesto una cláusula dentro de SOCMA por la cual ningún miembro de la familia puede vender sus acciones fuera de la familia. Por eso que Mauricio ahora, cuando llega a la presidencia, sus acciones para tratar de deslindarse del manejo empresario directo, quedó obligada, se la vende a sus hijos. Porque eso es una cláusula interna que puso Franco Macri ya en el año 96. Así que a mí, teniendo esos elementos, me pareció fundamental estudiar la familia. Esto que vos recién hablabas, el origen, cómo llegaron, cómo se armaron esas primeras 7 empresas. Y efectivamente, como vos decís, para disputar, digamos, las contrataciones con el Estado, fue haciendo su primera gran asociación, en realidad, fue Impresip-Sideco, o sea, con los Agnelli. Pero me gustaría que eso lo desmenucemos así, por capítulo, digamos. Sí, sí, cómo no, porque además me parece muy interesante y creo que le va a servir al oyente, y le va a ayudar al presidente, si perdió la memoria, para que podamos luchar todos contra las mafias, y que él también tenga muy presente que nosotros en ayer y hoy mantenemos la historia viva y que nos importa ayudarlo. Por eso queremos refrescarle a él y a toda la sociedad argentina la memoria de lo que son las mafias. Mira, si vos me das un espacio, yo podría compartir estos elementos que tengo contigo, los radios escuchas, porque el tema es que los que tenemos una pasión grande por defender lo argentino, y eso lo comparto plenamente con vos, estos temas son vitales. Entonces yo tengo elementos para aportar, pero seguro que en el intercambio que hagamos y en esta cosa interactiva que vos tenés en tu programa, esto propio de lo que aportar se va a enriquecer mucho. Mira, a mí me da la impresión de que, no sé si te parece, los jueves a esta hora podríamos fijar como sesión fija un poco el informe sobre la historia de los Macri, ¿no? Bueno, ¿te parece? Arnaldo, además, hay algo que es muy importante. Cuando uno toma decisiones desde el poder y dice, quiero luchar contra la mafia de los sindicatos, contra la mafia de los empresarios y contra la mafia judicial, y se olvida de un capítulo de la mafia financiera, es una cosa bastante interesante, ¿no? Porque justamente la mafia financiera es la que produce después la descomposición en toda la sociedad. Claro, pero ¿no? Además... Fíjate que no mencionó para nada la mafia financiera. No. Y mira, yo te diría una diferencia entre los Kirchner y los... No, una cosa es el... Lo vamos a decir en palabras no tan académicas. Una cosa es el chorro de provincia. Y otra cosa es gente que tiene el nivel, los contactos que tiene el grupo Macri, donde una transferencia bancaria no compensa lo que hay adentro de 100 bolsos. Decime, Agnelli, ¿qué papel juega en la relación y el crecimiento de Franco Macri? A la gente que no sabe, Agnelli es un hombre fuerte de la FIA, ¿no? Claro, la familia Agnelli son de los siguen siendo los controlantes de la FIA. Y la en su origen, allá por los años 70, esa relación en Impresit-Sideco fue fundamental para Franco y para los Agnelli en la Argentina. Para Franco porque Impresit era la empresa, la gran empresa constructora de los Agnelli que tenía alcance internacional. Y Sideco, que fue la primer grande que él armó acá en su periodo previo, es la que le permitió gestionar todos los contratos, los grandes contratos con el Estado argentino, acordémonos como era el argentino en el 1970, o sea, el grupo de empresas estatales era fabuloso, ¿no? Tenía un peso muy grande en la economía y tenía un peso muy grande en toda la estructura argentina. Entonces, esa asociación fue clave para el salto que dio Franco y fue importante para los Agnelli en su penetración de una serie de contratos. O sea, por ejemplo, Yaciretá. Ajá. El hermano de Franco, el padre de Jorge Macri, el intendente Vicente López, estuvo manejando casi 25 años el hospital italiano, ¿no? Sí. La hermana, que se casa con Calcaterra, que también es una familia vinculada a la construcción y a la obra pública, y son los tres, digamos, que llegan con Franco, los tres hijos que llegan con Franco, con el padre de Franco, sí, que llegan a la Argentina. La pregunta es muy interesante, porque hay un casamiento de Franco Macri con Villegas. Con Blanco Villegas. Con sí. Blanco Villegas, con la señora de Blanco Villegas. Y me parece que ahí empieza una fusión con parte de la sociedad argentina que después se iba a mantener en sólidas vinculaciones, donde hoy hay mucha gente de esa sociedad en la seocracia del gobierno, ¿no? Sí, claro, porque él fue ahí en la crianza de él, el cardenal Newman, todos estos vínculos con Nicky Caputo. O sea, ahí es donde se hacen las vinculaciones originarias de crianza, ¿no? ¿Viste cómo se arman estas familias? Van formando sus pichones en un nido donde todo se conecta. Entonces, ¿te parece, Gómez, que hagamos un trabajo en capítulos a partir del jueves que viene y vayamos titulándolo así, ¿no? Los Macris en la Argentina o la llegada de los Macros, la familia Macri. Porque me parece que la familia Macri quizás mejor para que la gente tenga una referencia directa al desarrollo de algunos negocios que no son muy conocidos por la sociedad argentina y que evidentemente influyen a la hora de tomar decisiones de uno de los Macris que llegó a la presidencia de la Nación. Uno de los Macri, claro, que es parte, ¿no?, fundamental de ese grupo. Bueno, me parecería muy contento de poder hacerlo. No, yo te agradezco que lo hagas porque me parece que vamos a ayudar a que la gente esté informada. Hasta el jueves, entonces. Hasta el jueves. Arnaldo Gómez, que va un investigador que está terminando un libro sobre los Macri, que lo hemos buscado. equivocada entre los varios que podían opinar sobre la familia Macri, y él se va a encargar de aclarar muchas cosas que van a ayudar a luchar contra la mafia. Esto ocurría en este programa, obviamente cuando el presidente había dicho que quería luchar contra las mafias, que se habían terminado las mafias, y entonces iniciamos este ciclo, lo que usted termina de escuchar o volverlo a escuchar según las circunstancias, cuando el año 2017 aparecía entonces el 4 de julio, por primera vez Arnaldo Gómez haciendo un ciclo que terminó en diciembre, explicando todos los manejos de la familia Macri. Miguel, sí. Tenemos en línea al candidato a diputado por la unidad, por el Frente Ciudad, Unidad Ciudadana y Frente Neuquino, el señor Mario Cambio. Bueno, en Neuquén hay elecciones el domingo y efectivamente hay un frente con Río Seco Martínez, esa es la fórmula. Río Seco fue uno de los que se puso al frente del primer piquete en Cutralcó, la segunda ciudad de Neuquén, cuando en Libertador, en Salta, en General San Martín, también se producía los primeros piquetes en la época donde YPF era privatizada, quedaba gente sin trabajo y tenían abajo el petróleo y arriba la miseria de la desocupación. Río Seco se transformó con el tiempo, fue intendente, político activo, y hoy dicen muchos que le puede ganar al Movimiento Popular Neuquino. Vamos a hablar entonces con uno de sus candidatos a diputado en la provincia, que además integra el frente como presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo, uno de los tantos partidos que participan de este frente, donde Cristina Fernández ha mandado el otro día un video de apoyo a la candidatura de Río Seco, para preguntarle entonces a Mario Cambio cuáles son las circunstancias de este gran frente que han hecho y qué posibilidades concretas tienen para el domingo. Mario de Renzi, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Miguel Ángel. Lo saludo y le digo, lo estoy escuchando un poquito bajo. Bueno, a ver si lo subís un poco para que escuche mejor el retorno. Mario, ¿cuál es el balance que ustedes hacen para llegar a ese frente tan amplio que han hecho en la provincia en contra del partido históricamente gobernante del Movimiento Popular Neuquino? Bueno, nosotros hace ya 2 años y medio que venimos trabajando con la construcción de un frente, hicimos el Frente Neuquino, con el cual Ramón Río Seco fue candidato a diputado, y bueno, frente a las circunstancias de esta elección provincial, que va a ser la primera de la Argentina, entendíamos que era importante ampliarlo el frente y darle una base mucho más fuerte para poder enfrentar al actual gobernador de la provincia, que es Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, que además es un aliado incondicional del macrismo. Además se ha producido en este frente de ustedes, en la unidad de todos los sectores del peronismo, con sectores de los movimientos sociales, sectores populares. Cuéntame quiénes son los que participan. Bueno, en el frente está la mayoría, el 90% del peronismo, porque el Partido Justicialista en su congreso resolvió por amplísima mayoría impulsar el frente y llevar a Río Seco como candidato, porque se fue toda una discusión que hubo acá, sobre todo en el seno del peronismo. Están todos los partidos de Unidad Ciudadana y después están los partidos que integramos el Frente Neuquino, nosotros del Partido del Trabajo y del Pueblo, Unión de los Neuquinos, que es otro partido provincial, el Frente y la Participación Neuquina, que es el partido de Río Seco, Nuevo Encuentro y una cantidad de organizaciones sociales y políticas, vecinales, etcétera, que han constituido este frente, que hoy tiene serias posibilidades de ganar la elección el próximo domingo. Hemos elegido hablar con ustedes porque nos parece muy importante, cuando se habla de que hay que oponerse al gobierno, el hecho que ustedes hayan podido justamente construir en esa provincia un frente opositor con todas estas variantes políticas. Claro. Acá hay dos cosas que son, creo que hay que destacar, ¿no es cierto? Una, tiene importancia especial esta elección porque acá la perspectiva de octubre, es decir, en esta elección está contenida la perspectiva de qué va a pasar en octubre, porque hay un clamor muy importante de la ciudadanía, del conjunto del pueblo, para decirle, bueno, hay que ponerle un freno a la política de Macri. Pero por otro lado, esta edición tiene su importancia porque está atravesada por la disputa, por la disputa de Vaca Muerta, del yacimiento de la formación Vaca Muerta, que están donde están parados los ojos de muchas potencias del mundo y de muchas empresas y compañías del mundo. Por eso hay muchos artículos que se escriben en otros lugares de la Argentina hablando de esta elección de Neuquén, que tiene esa particularidad, ya que nosotros somos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en petróleo. Mario, con lo cual, ¿cuál es la postura que tienen en el sindicato petrolero, que tanto acuerdo había hecho el secretario, que senador, Zonal, un acuerdo que después se desmoronó porque todo lo que se había firmado se cayó cuando empezaron a pedir que si no había más subsidio no se iba a trabajar? Es decir, cuando los empresarios dijeron, si no el Estado no pone plata, nosotros no seguimos perforando. ¿Cómo es la situación que se vive en Vaca Muerta y cuál es la situación que se está viviendo con el sindicato de Pereira? Claro. El petrolero que fuera segundo de Moyano en la CGT, pero que después hizo un acuerdo con Macri, que Macri lo publicitó mucho, ¿no? Claro, tal cual. El tema es que lo de Vaca Muerta es una actividad que está en expansión, ¿no? Sobre todo sobre la base de que el gobierno ha impulsado una política hacia Vaca Muerta, que sobre todo en el tema del gas, de la explotación de gas, a lo que han llamado el plan gas, en el cual le da un subsidio por encima de lo que es el precio de mercado, de $2.50, es decir, tiene un sendero que es de $7.50 el millón de BTU, que es la unidad de medida de cómo se paga el gas, que va disminuyendo en los próximos años. Acá lo que ha pasado es que el Fondo Monetario Internacional, por la dependencia que nosotros tenemos de eso, le ha dicho, bueno, eso no se puede sostener porque nosotros no vamos a poner plata para que subsidien a las empresas, cosa que sería lógica si nosotros tuviéramos autonomía para decidir sobre nuestra economía. Con lo cual el gobierno bajó el subsidio y además dejó de lado una serie de proyectos que estaban en curso. En esa situación se plantea que Techín, sobre todo, que es una de las empresas que le ha dado mucha fuerza a la explotación en Fortín de Piedros, que es un yacimiento de la zona de Añelo, bajó de los cuatro equipos de perforación que tenía, bajó tres, con lo cual mandó a la gente a stand-by o la suspendió de alguna manera, si quiere decir, lo cual ha producido una grieta en el propio seno del poder, porque Techín, junto a Ratazzi y una cantidad de empresarios de las multinacionales, ha sido apoyatura fundamental del proyecto de Macri. Y ahí se ha producido una contradicción, que bueno, ahora está en curso, no sabemos cómo va a terminar, pero objetivamente, porque entre todas las prebendas que tuvieron las compañías petroleras, de subsidios directos, de subsidios indirectos, porque por ejemplo, lo que han hecho es bajar los aranceles de importación de equipos usados, con lo cual eso afecta a todo el trabajo de las pymes de nuestro país, en particular de Neuquén. Y el sindicato firmó una adenda en el convenio colectivo que le da facilidades a las empresas, por ejemplo, la contratación en todo lo que es servicios especiales a término, o sea que uno puede estar con contrato cada 3 meses, por lo menos por 5 años. Una aberración, en la industria petrolera jamás se vio eso, y eso es lo que ha firmado el sindicato. Incluso ahora quieren avanzar sobre otros aspectos del convenio. Por eso parte de esa situación es la que provocó que se ha hecho, cuando bajaron los equipos de Techín, hubo una asamblea de 15.000 trabajadores que dijeron acá no permitir ni un despido. Por lo tanto, están las elecciones y está el trasfondo qué va a suceder con toda la explotación de Vaca Muerta, y eso repercute desde ya en esta elección. Mario, ¿y eso es parte de la campaña para el domingo? Es decir, ¿hay intensidad con esa campaña en los vecinos, en los pobladores de Neuquén? ¿Y cómo dice si hay? Claro, digo, si es motivo de difusión de la campaña, ¿no? ¿La campaña electoral hace hincapié en Vaca Muerta? Sí, yo creo que tiene importancia grande. Más allá de las consideraciones de que uno pueda pensar que tiene, digo, si ustedes políticamente o el oficialismo usan para la campaña el tema petrolero y el tema de Vaca Muerta. Y sí, por supuesto. Ajá. Gutiérrez muestra de que toda esta expansión de la actividad petrolera es producto de su política. Ajá. Y de esos acuerdos que han hecho con el gobierno nacional. ¿Ustedes el domingo, cuánta gente vota en Neuquén? En Neuquén votan 483.000 electores. ¿Y con cuántos votos se calcula que se gana la gobernación? Y hay que sacar 160.000 votos. O sea, un poco menos de 200.000. Sí. ¿No? Un poco menos. Ahí se eligen gobernador, vice, diputados provinciales, senadores provinciales y en muchas localidades se elige intendente, no en la capital, sí. que acá la dirige el Pechi Quiroga, que es un hombre de radicalismo, de Cambiemos, sí. Pero esa no se elige, se va a elegir en octubre. Dígame, ¿quién es Martínez, el candidato a vice? Martínez es presidente actual del Partido Justicialista, es diputado nacional. Es un muchacho relativamente joven que ha tenido una trayectoria no muy larga pero importante en la provincia. Bueno, Mario, Martínez le ganó la elección a Ramón Rioseco en la última elección de diputado nacional por poquitos votos y ahora logramos esta unidad que es posible que puede haber un cambio en la historia de Neuquén, porque hace nunca en la historia de Neuquén gobernó otro partido que no sea el Movimiento Popular Neuquino. Y te quiero decir una cosa más. Están dadas las condiciones, porque hasta incluso Silvia Zapag, la hija del histórico gobernador de la provincia, Felipe Zapag, está participando activamente en nuestra campaña también. Ajá. Bueno, además el Movimiento Popular Neuquino es una consecuencia de la proscripción del peronismo. Cuando apareció el neoperonismo, aparecen los APAC, que se dan cuenta de que ese era el momento de crear algo, inventan este Movimiento Popular Neuquino, que ha tenido efectivamente hasta ahora todos los turnos ocupados en las elecciones. Mario, esperemos el resultado del domingo. Me parece que es muy importante que los oyentes de todo el país se enteren de esta unidad, porque hablamos todo el tiempo de unidad, pero acá hay una demostración concreta que los distintos sectores de la oposición se pusieron de acuerdo. Un saludo desde Buenos Aires. No fue fácil, pero lo conseguimos y estamos muy esperanzados. Muchas gracias, Miguel. Adiós. Mario Cambio, candidato a diputado por la provincia de Neuquén en las elecciones del domingo, que lleva la fórmula Rioseco Martínez, con el apoyo de todos los sectores del peronismo y otras fuerzas políticas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hoy se cumplen 6 años de la muerte del comandante Hugo Chávez y en Caracas comienzan los homenajes en memoria del exmandatario. Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta, Barinas, en Venezuela el 28 de julio del 54 y falleció en Caracas el 5 de marzo de 2013. Político y militar venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero del 99 hasta su muerte en 2013. Fue líder del movimiento Quinta República desde su fundación en el 97 hasta 2007, cuando se fusionó con otros partidos para crear el Partido Socialista Unido de Venezuela, que Chávez dirigió hasta el 2012. Nació en una familia de clase obrera y se convirtió en un oficial de carrera del ejército, y tras desencantarse con el sistema político venezolano de aquella época, que estaba basado en el pacto de punto fijo, fundó el clandestino Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y a principios de los 80 encabezó a este movimiento en el fallido golpe de Estado contra el gobierno de Acción Democrática que presidía Carlos Andrés Pérez en 1992, por el que fue encarcelado. Liberado 2 años después, fundó el partido político Movimiento Quinta República y fue electo presidente de Venezuela en las elecciones de 1998. Vencedor nuevamente en las elecciones del 2000, se enfrentó a un fallido golpe de Estado en su contra en 2002, al que le siguió el llamado paro petrolero que se prolongó hasta el 2003. Ratificado en su cargo en el referéndum presidencial de 2004, fue elegido de nuevo en las elecciones de 2006 y obtuvo el 60% de los votos y volvió a obtener la victoria en las elecciones de octubre de 2012, pero no pudo jurar porque, como estaba planeado, para el 10 de enero del 2013, porque la Asamblea Nacional de Venezuela pospuso la investidura para permitirle recuperarse en Cuba del cáncer que padecía. Se lo habían diagnosticado en junio de 2011 y Chávez no pudo vencer su enfermedad y murió en Caracas el 5 de marzo de 2013 a los 58 años. Cuando Chávez llegó a la Argentina, vino a hacer el curso que hacían los oficiales en Campo de Mayo y allí fueron compañeros de curso con Mohamed Ali Zeineldin y hablaron mucho del tema revolucionario y Chávez empezó a interesar para saber qué había sido la reforma del 49 de la Constitución de Perón y entonces tomó contacto con González Arzak, quien le empezó a explicar lo que era la Constitución peronista del 49. En esa base, en la Constitución del 49, se hizo la reforma de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Es decir, tomaron parte de la Constitución del 49 y Chávez, cuando llegó al poder, se acordó de aquello y lo hizo. Era un grupo de jefes militares que hacían el curso en Campo de Mayo y allí en Campo de Mayo tomaban contacto muchos representantes de Brasil, de Paraguay, de distintas partes de América, tomaban contacto con una nueva realidad, es decir, el concepto de la lucha contra los imperialismos, plural, no el imperialismo yanqui, sino los imperialismos en su conjunto, donde se incluían los rusos, los chinos, todo lo que iba apareciendo como modelo imperialista. También Zeineldin allí empezó a leer un poco más sobre peronismo y sobre la propia Constitución de 1949. Hugo Chávez Fría, el comandante Chávez, decía estas cosas en tantas veces que habló. Estamos trabajando para el crecimiento de José Cepaz, con el esfuerzo del pueblo creciendo día a día. Mario Ishii, intendente. 6:54 a.m. Enrique. Bueno, Miguel, recordamos que en el día de hoy comienza la Copa Libertadores de América para los equipos argentinos. 3 de ellos van a debutar. En este caso lo va a hacer a partir de las 19:15 con arbitraje de Rafael Claus de Brasil, Godoy Cruz de Mendoza ante Olimpia de Paraguay, el equipo que a partir de hoy dirige Lucas Bernardi, lo va a hacer con Roberto Ramírez, Abecasis, Vera, Cardona y Aleo, González, Andrada, Bernardelo Gutiérrez, Victorio Ramis y Santiago García. Los otros dos equipos que debutan el día de hoy, en el mismo horario, lo va a hacer San Lorenzo en el Monumental de la UNSA, en Arequipa. Allí el equipo de Jorge Almirón visita al Melgar peruano. El conjunto argentino va a firmar con Monetti, Salazar, Colochini, Senesi y Damián Pérez, Román Martínez, Poblete, Fernando Belucci y Bota, Reineiro y Nicolás Blandi. Y el que cierra la jornada de los equipos argentinos debutando en la Copa Libertadores de América edición 2019 va a ser Boca, que en el Félix Capriles de Cochabamba visita a Jorge Wisterman de Bolivia, va a dirigir el chileno Julio Bascuñán. Boca lo va a hacer con Andrada, Buffarini, López, Izquierdos y más, Almendra, Hernández, Iván Marconi, Emanuel Reynoso, Carlos Tevez y Darío Benedetto. Después continúa en la semana lo que tiene que ver con la Copa Libertadores y el debut de los equipos argentinos. Por ejemplo, mañana lo va a hacer River Plate ante Alianza Lima en Perú. Indígena, la madre, la abuela de mi abuela, no la conocí, era india de la sabana, decía ella, una india de la sabana. y el abuelo de mi padre, bueno, era un negro tan negro que lo llamaban el africano. Lo llamaban el africano. Entonces venimos de ahí, de esa masa histórica del negro, del indio y algo de blanco. Mi madre, si tú la ves, ella es blanca, ¿no? Tenemos una carga blanca por vía de mi abuelo paterno. Sí, sin embargo, el recuerdo mayor siempre tuyo es para tu abuela. Claro, la abuela es la que estaba todos los días cuando uno se levantaba. Desde que tengo uso de razón, la abuela es la que nos dormía, la abuela era la que hacía el desayuno, la abuela era la que cocinaba y uno le buscaba la leña en el monte para el fogón. La abuela fue la que vi casi que morir y la lloré y la enterramos. Es la mamá vieja, imagínate. Entonces el recuerdo de mi abuela en el alma es mucho más intenso, mucho más profundo. La abuela era india, sí, muy recta en sus cosas. La abuela tenía carácter. Ella era muy recta y él también. Él toda su vida ha sido un muchacho muy recto. Bueno, la abuela nos echaba muchos cuentos y ella contaba que una vez por esa calle polvorienta frente a donde vivíamos había pasado un tal Zamora y que los hombres de la casa se fueron detrás de Zamora por los caminos de la montaña. Ah, estaba hablando mi vieja de la Guerra Federal. Y después ya yo zagaletón vendiendo arañas por allá, me decían el bachaco. Yo era bachaco como, era como catirucio así. Yo escuché que te decían tribilín también. Tribilín por el pie largote que yo tenía. Bueno, lo tengo largo todavía, pero ya de niño lo tenía muy largo. Ahora me he emparejado, ¿no? Ahora uno de viejo se empareja todo. Y entonces empezaba, yo gritaba, araña los chaves. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Ahora, entonces yo oía, entre los hombres, pues, o los adultos, y yo oía que hablaban de un asesino. Y una vez me dijo mi padrino Eligio, mira, Huguito, ese que dicen que es asesino, era tu abuelo. De mi familia en verdad no se hablaba, puertas adentro no se hablaba de aquel hombre. Yo crecí con ese dilema. ¿Y tú? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias para el mundo. El pueblo la llamaba cariñosamente. Noticias del país y del mundo. Es la hora 7 en el territorio argentino, 18 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto en la metrópolis, pero asoma febo entre las nubes. Hoy se realiza el último corso de carnaval en la ciudad de Buenos Aires. Mañana día laborable en todo el país. El pronóstico para la jornada está estableciendo una temperatura máxima de 28 grados con nubosidad variable probabilidad de neblinas en esta mañana, con vientos leves del sector sur. En la tarde-noche el cielo estará parcialmente algo nublado, con vientos leves del este. Patricia Bullrich Luro Pueyrredón estará en Londres haciendo gestiones que nadie entiende. Modificación del plan de las Fuerzas Armadas, que luego explicaremos. En la base Vicecomodoro Marambio, en este momento hay 4 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 1 sobre 0, nubosidad variable, probables bancos de neblina. Base Esperanza, temperatura actual 1 grado, la máxima será de 2, nubosidad variable, neblinas y probables nevadas. Base Horcadas, siempre para un país bioceánico y bicontinental, la temperatura actual es de 1 grado bajo cero y una máxima de 2 grados. Base General San Martín, temperatura actual 3 grados bajo cero, mañana con nubosidad variable y neblinas, hay nevadas intermitentes, la temperatura máxima será de 0 grados. Base Belgrano 2, 16 grados bajo cero, nevadas, vientos leves del sector este, visibilidad regular, la máxima 9 bajo cero. Base Carlini, actual temperatura de las 7 de la mañana, 1 grado, la máxima 3 sobre 0. Nubosidad variable, probables neblinas y con lluvias. Llegan los datos de las Islas Malvinas en poder del pirata británico, con el que hay fraternales relaciones del macrismo. En las Islas Malvinas la temperatura es de 9 grados, la máxima llegará a 12, nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias aisladas con vientos fuertes. 3 grados pasan de la hora 7. Se vota en Neuquén el próximo domingo y por primera vez desde que regresó la democracia podría perder el Movimiento Popular Neuquino en un frente abarcativo y amplio donde están todos los sectores del peronismo. La Iglesia de Nicaragua informó a través del Cardenal Leopoldo Brenes que en la tercera jornada por la paz están avanzando entre el gobierno de Ortega y los dirigentes de la Alianza Cívica por la Justicia, que es la oposición al partido de Ortega. Después de varias luchas en las calles con muertos, heridos y una grave situación, por orden del Papa, el Cardenal se puso a intervenir y hasta el momento, en 3 jornadas, va avanzando en el diálogo. En Caracas llegó por vía aérea y de Panamá el presidente de la legislatura, Guaidó, que no fue detenido. En Corrientes, la Unión Cívica Radical dijo que siguen Cambiemos y quieren que el vicepresidente sea un radical y van a discutir esto con los del PRO y la coalición cívica, pero dicen que no se van de Cambiemos. Mientras que otros sectores del radicalismo que no son la conducción del comité ni que tampoco tienen mucha fuerza en la convención, están dispuestos a irse al frente que arme el peronismo en contra de Macri. Cristian Ritondo, que como anticipó este programa hace varios meses, será el candidato que encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en Cambiemos, lo integran a la mesa chica de la campaña. Por lo tanto, después de renegar tantas veces acerca de los 70 famosos años para buscar de una manera manchar al peronismo, pero en esa volteada caen también los gobiernos radicales que integran Cambiemos, el que llevan como primer candidato es un viejo integrante de la juventud peronista. 6 minutos pasan de la hora 7. La página deportiva. Continúa en el día de hoy la Copa Argentina. Se presenta Argentinos Juniors, precisamente enfrentando a Douglas Haig de Pergamino. Será en cancha de Arsenal de Sarandí a las 17:20. El árbitro va a ser Leandro Rey Hilfer. Y Argentinos va a alistar un equipo de emergencia con Lancilota, Maidana, Galván, Ibáñez, Bojanic, Machín, Francis, Macalites, Pisculichi, Montero, Metilli y Gabriel Auche. Los 11 del conjunto de Pergamino: Barocco, Santangelo, Flores, Pucheta, Senegales, Mellado, Bastianini, Massa, Esteban López, Jair Arismendi y Cristian Doma. En lo que tiene que ver con el básquetbol, continuó ayer la disputa de la Liga Nacional. Gran victoria de Boca como local, superó a Argentino de Junín por 78-77. En tanto que Ferro sigue muy bien en este certamen, le ganó de visitante a Peñarol en Mar del Plata 88-66. Hoy continúa la disputa de este certamen con un solo partido. San Lorenzo, el mejor equipo en lo que va de la temporada, va a visitar desde las 21:30 y con transmisión de Teis Sport a la Unión en Formosa. Y lo que tiene que ver con el tenis, el tandilense Juan Martín del Potro descendió un puesto en el ranking mundial que da todas las semanas la Asociación de Tenistas Profesionales. Esto debido a que Roger Federer, el suizo, ganó por octava vez el Abierto de Dubái, y de esta manera Del Potro, el tandilense, que estaba cuarto, ahora milita en el quinto lugar en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales. En 1950 se votaba en la provincia de Entre Ríos y hubo un rotundo y aplastante triunfo peronista. Un día como hoy se producía la muerte de José Stalin. Era 1953 y Stalin moría después de haber sido acusado en la interna como un cruel dictador y defendido por otros. El trotskismo se encarga de decir siempre que son stalinistas aquellos que lo combaten a ellos. El ahora 7-8 minutos, 18 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, en el centenario de Vita, para el mundo por internet, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Vamos, buscame por favor el candombe ese de San Telmo, el candombe de Castillo, porque hoy es el aniversario de la fundación de los candomberos, Enrique. 1904 se fundaba el Club Atlético San Telmo en la Argentina. Tiene ahora su canchita en la isla Maciel. Sigue teniéndola, sí. Para conmemorarlo hay que poner un candombe que hable de San Telmo. ¿Cómo era, Diego, el candombe? 115 años, ¿cómo? 115 años tiene el Club San Telmo. Es impresionante la cantidad de años de la fundación. ¿Sabe cuál fue su mayor hazaña en primera? Ganarle a Boca. Le ganó a Boca en la cancha de Boca. Sí. Al Boca que fue campeón, al Boca del Toto Lorenzo. Le ganó Huracán en la cancha de Huracán 3-1. ¿En la cancha de Boca no fue? No, en la cancha de Huracán. San Telmo hacía de local en la cancha de Huracán. Y San Telmo llegó a primera en el año 75, ganándole a Platense 2-0 en un cuadrangular final que se hacía por aquellos tiempos en la primera B. Y ese año San Telmo tuvo la enorme fortuna de subir a primera. Fue solo un año, desgraciadamente, pero se lo recuerda porque ese equipo ganó Boca, sí. Claro, además tenía jugadores como Lichene, Coronel, Patti, Clockel, Carboniani, el arquero era Wenner, Sarabí, Sarmiento. Tenía un equipazo San Telmo en esa época, realmente un equipo que dejó huella, que lamentablemente solamente pudo mantenerse en primera un año. Bueno, el candombe que hay que poner, ¿cuál es, Diego? Lo estoy buscando a ver si está. ¿Pero cuál es el candombe? El que dice por las calles de San Telmo. Claro, es el de Castillo, ¿no? Es el de Castillo. Castillo, lo grabaron muchos, pero Castillo tiene una muy buena versión. Bueno, poneme algún candombe, por favor. Dale, dale. Largalo sin miedo. 7:11 a.m. We'll be right back. pateando los cueros los candomberos. Estos son los candomberos de Egle Martín, que supo copar San Telmo con sus candomberos y sus tamboriles. En homenaje a San Telmo, ¿ver? San Telmo era la parte más cara de Buenos Aires hasta que una epidemia de fiebre amarilla hizo que la gente se trasladara al norte y abandonara San Telmo, y entonces después el barrio norte pasó a ser más importante que la zona sur. Pero San Telmo fue el primer lugar residencial de la ciudad de Buenos Aires. Salud, Cruz San Telmo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 13 minutos han pasado de la hora 7. Diego, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, hoy es el aniversario de la muerte de un gran poeta del tango, Francisco García Jiménez, que nació el 22 de septiembre de 1899 y falleció el 5 de marzo de 1983. Los dos hechos en la ciudad de Buenos Aires. Como ocurrió con Homero Manzi o Enrique Santos Discépolo, Francisco García Jiménez hizo muchas cosas en su vida. Fue periodista, comediógrafo, guionista de cine e historiador, pero debe su prestigio y perduración a las letras de los tangos que escribió. En 1920, cuando el tango canción daba todavía sus primeros pasos, asombró con Zorro Gris, un relato de esa ambicionada prenda en la que la muchacha de cabaret abriga el frío de su alma. En esos magníficos versos ya estaba presente el poeta culto, preciso y refinado que se prodigaría en decenas de tangos inolvidables. Pero estamos en carnaval y en martes de carnaval, qué mejor que recordarlo a Francisco García Jiménez junto a su emblemático músico, Anselmo Aieta, que era el que escribía la música de todos sus tangos, con Troilo y el Tano Marino haciendo Siga el Corzo. Tus ojos por el corazón van buscando mi ansiedad. descúbrete por mí, tu risa me hace mal, detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Adiós, adiós, yo soy la misteriosa mujercita del pasar. No pintabas la voz bajo el antifaz, tus ojos por el fondo van buscando mi ansiedad. Descúbrete por mí, tu risa de este mal, detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 4313-2520, 4313-8575, 4535, 5900, los teléfonos para que usted nos llame. 7 de la mañana, 18 minutos, repetimos, 4313-2520. 8575 o 4535 5900. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Pero también tenemos, para que usted pueda mandar mensajes que tienen que ser breves, un WhatsApp. Vamos a recordar entonces el WhatsApp de Radio Belgrano. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. ¿Quién está? Se acopla. ¿Quién está? Dale. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. 20 minutos pasan de las... El derecho al agua para todos. 20 minutos pasan de las 7 de la mañana. Diego. Bueno, un día como hoy fallecía Alberto Olmedo en 1988. Hace ya 31 años. El Negro Olmedo nació en Rosario el 24 de agosto del 33 y murió en Mar del Plata el 5 de marzo de 1988. Humorista y actor, considerado popularmente como uno de los capos cómicos más importantes de la historia del espectáculo en la Argentina por su trabajo en televisión, cine y teatro. Toda su infancia y adolescencia la pasó junto a su madre Matilde Olmedo en el humilde barrio Pichincha de Rosario, que por esos años era la zona roja de la ciudad. A los 6 años, además de ir a la escuela, trabajaba en la verdulería y carnicería de José Becasese en la calle Salta 3111. En el 47, Chita Nahón lo integra a la CLAC del Teatro La Comedia. La CLAC, para los más jóvenes, era esa gente que contrataban los teatros para que desde el lugar más alto del palco de la Pullman levantaran el aplauso mientras los actores estaban actuando. Después su amigo Osvaldo Martínez lo incorpora al primer conjunto de gimnasia plástica en el Club Atlético Newell's Old Boys y por esa época entra a trabajar en el Centro Asturiano en la Troupe Juvenil. En 1951 es parte de la numerosa troupe que forma junto a Antonio Ruiz Viñas, el dúo Toño Olmedo, y ya profesionales actúan en varios espectáculos, entre ellos Gitanerías, con Juanito Belmonte, y en 1954, invitados por Pancho Guerrero, director de Canal 7, vienen a Buenos Aires para probar suerte. Olmedo, gracias a Pancho Guerrero, entra como switcher al Canal 7, y en la cena de fin de año en que se reunían las autoridades y el personal del canal... Espera, explicaré que el switcher porque la gente no sabe. El switcher es el que está en el control central con una gran botonera y manda los avisos, los comerciales y los espacios entre programa y programa. Lo que hace Nicolás ahora. Lo que hace Nicolás ahora. En esa época, la Bringer Ayala, que era el interventor de la emisora, lo ve haciendo una improvisación en el boliche Roma Olímpica que estaba frente al canal y le ofrece trabajar como actor. Una semana después debuta en el programa La Troupe de TV que dirigía Pancho Guerrero con María Esther Gamas, Noemí Lacerre, Tincho Zaval y Rodolfo Crespi. Comienza a hacer monólogos y pequeños sketch en la revista de Jean Cartier, donde crea el profesor de locutores y al mismo tiempo participa en Medianoche en Buenos Aires y en Sonrisas y Melodías. En el 57, Julio Moyer le ofrece protagonizar un programa infantil al mediodía y nace Joe Bazooka, un programa que dura 3 años, pero Olmedo no dejaba de trabajar como switcher. ¿Ese era patrocinado por el chicle, no? Por el chicle Bazooka, exactamente. Que han desaparecido esos chicles. Fue el primer chicle nacional. Primero eran americanos. Los primeros eran americanos. Y después lo hicieron acá. Y apareció el Bazooka, que fue el primer chicle globo. Trabajó en la película Gringalet y aparece el Capitán Piluso, su primer gran éxito, junto con Coquito Ortiz, y dura 3 años en Canal 9. En el 65 pasa a Canal 7 durante 2 años en el Canal 2 de La Plata y en mayo del 62 nace su segundo hijo Marcelo y en el 64 ingresa al elenco de Operación Jajá de Gerardo y Hugo Sofovich en Canal 11. Ahí debuta Javier Portales y María Rosa Fugazó y nace su tercer hijo Mariano y en octubre del 64 Olmedo se separa de su primera esposa. Se casa con Tita Rus y nace su cuarto hijo en julio del 67. Hace Rucucu y el general González en Operación Jajá, trabaja en numerosas películas junto con el Gordo Porcel y triunfa en el teatro de revistas también, acompañado por el Gordo Porcel. Se acostó peligrosamente boca arriba sobre la baranda del balcón en Mar del Plata, y al incorporarse perdió el equilibrio y cayó hacia el lado de afuera y pese a que Nancy Herrera lo alcanzó a agarrar de la mano no pudo sostenerlo mucho tiempo por lo que cayó al vacío. El negrito tenía la costumbre de hacer sufrir a los conocidos haciendo equilibrio en la baranda de los balcones. Las hermanas de Pancho Guerrero no lo querían en su casa porque se ponían histéricas con las piruetas de Olmedo en el balcón de su departamento. Paradójicamente, en algunas escenas de las películas de Olmedo se ve al actor en algún balcón, como en Los Caballeros de la Cama Redonda, Departamento Compartido, Galería del Terror, y también en Atracción Pecular, donde Olmedo y Porcel caminan por la cornisa de un edificio marplatense, el Hotel Provincial, y ambos muestran su miedo de caer al vacío. El negro Olmedo en el recuerdo, a 31 años, de su insólita muerte. 7 de la mañana, 26 minutos, 18 grados de la temperatura. Ayer, durante 3 horas, vecinos de la Villa 31 cortaron porque no tenían energía eléctrica. La mayoría de ellos están enganchados, alguna parte tendrán medidores, y hoy dice que van a volver a cortar si no vuelve la energía. El tema es que la terminal de micros, que es la principal terminal de la ciudad de Buenos Aires, es una vergüenza en el estado en que se encuentra, por la falta de higiene, la falta de seguridad y todo lo que usted le quiera agregar, pero además el ingreso de los micros es muy dificultoso porque son muy angostas las entradas. Hace rato que la concesión está vencida, está terminada, Y hace rato también que se hizo una terminal en la zona sur donde no quieren ir las compañías de micro. Bueno, hay que ponerle una solución a esto, primero haciendo una terminal que esté acorde con la ciudad de Buenos Aires. Es una vergüenza la terminal principal que tiene la capital argentina de micros, ni le cuento en algunas provincias lo desastroso que son las terminales. Me parece que no tenemos dimensión de que allí vienen viajes internacionales de micro, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de cualquier lugar, y nosotros no tenemos lo mínimo que hay que ofrecerle para el pasajero que sale, ya sea para el interior o para el exterior, ni para el que ingresa. Por lo tanto, es un verdadero desastre. El corte de energía también lo sufrieron los comerciantes en días pasados allí, por fallas que hay en las comunicaciones, en los cables, que no se repara, etcétera, etcétera. Ahora, la terminal, más allá de este corte que hicieron los vecinos, la terminal es una vergüenza. Y Dietrich hace rato que está dando vuelta y no resuelve el tema principal del transporte. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Dame algún mensaje de WhatsApp. Rensis, ayer y hoy, buenos días. Habla Germán de Montegrande. Sería importante que den a difusión que el Hospital Santa María de Montegrande no tiene médicos, no hay atención en la mayoría de los días. Están derivando todos los pacientes hacia Ezeiza o, en algunos casos, a algunos hospitales vecinos. Les agradezco esta información. Buenos días. No, a usted, gracias. Bueno, es una información esta que nos está dando el oyente de Montegrande, pero les quiero decir que también a partir de mañana paran los médicos en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Quién está en línea? En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Cuando llaman, bajen el volumen de la radio porque se acopla y entonces se interrumpe el diálogo con ustedes. Queremos decirles lo que tiene organizado el gobierno a través de la jefatura de gabinete en la reforma de las Fuerzas Armadas. A ver si podemos interpretar a dónde quieren llegar. Le voy a dar lo que está circulando ya como títulos de la reforma que quieren incluir, 8 puntos, y estos 8 puntos que quieren incluir en la reforma son realmente interesante que usted los conozca. El nuevo rol de las Fuerzas Armadas tiene 8 ejes de acción. Los cambios en la cúpula de defensa están atados a un plan de trabajo que se va a coordinar con la política exterior. Escuchen esto porque nunca pasó, ¿eh? El gobierno ya empezó a rodar todo su ambicioso plan de unificación de todas las Fuerzas Armadas y ahora le da participación activa a Relaciones Exteriores. ¿Qué tiene que ver las Relaciones Exteriores con la defensa? Bueno, ahora se van a enterar. El jueves pasado asumió Paola Di Chiaro. ¿Quién es Paola Di Chiaro? Es la persona que ahora queda como segunda del ministro de Defensa, de Oscar Aguad, el radical que, siendo ministro de otra cartera, le perdonó la deuda del correo con una tremenda quita y una denuncia penal por eso, a la familia Macri. Usted se ubica, ¿no? Entonces lo premiaron, lo sacaron de un ministerio después que hizo el trabajo, el de comunicaciones, y lo pasaron a defensa. Muy bien. Ahora le pusieron un comisario político, o una comisaria política, para decirlo femeninamente, como es el idioma de ahora, que hay que ponerle la articulación femenina, que es anticastizo, ¿eh? Pues la Real Academia ya lo rechazó, pero así se sigue hablando. Bueno, el gobierno puso a esta mujer que reporta al jefe de gabinete, para hacer un trabajo. Al asumir Paola Di Chiaro, inmediatamente, junto con el ministro, convocaron a una reunión al Estado Mayor Conjunto y empezaron a programar los hechos que van a ocurrir en la modificación de las Fuerzas Armadas del país. El primer punto que quieren tratar en un anexo de 8 ejes que tenemos en nuestras manos es el riesgo de amenaza. Esta mujer, la representante jefe de gabinete, Di Chiaro, dijo que van a establecer como dinámica de trabajo, en coordinación con el canciller Jorge Fauri y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Fluvio Pompeo, una nueva visión para la defensa que contempla al crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico como nuevos riesgos de amenaza para la Argentina y a tomar en cuenta por los militares. Es decir, la participación lisa y llana de los militares en el tema interno del país. Y escuchen esto, que acá viene la madre del borrego. Para que la Argentina tenga el mejor asesoramiento y esté unificando criterios, van a trabajar con Colombia, Brasil, Chile y Perú. También Estados Unidos forma parte de este trabajo de acción en conjunto que quieren coordinar con las Fuerzas Armadas de la Argentina. O sea, Estados Unidos no coordina con nadie, da las órdenes para que cumpla lo demás, ¿no? El punto 2, la ciberdefensa en puertos, en puntos críticos. El Ministerio de Defensa viene trabajando desde hace tiempo en equipamientos y desarrollo de software para la ciberdefensa y de hecho recientemente se invirtieron 5 millones de dólares en la adquisición de equipos para innovación tecnológica para la protección de una veintena de áreas que se consideran críticas o sensibles. Estas son las represas, las centrales nucleares, los aeropuertos, las fábricas militares y también, por supuesto, se contemplan parte de esto las empresas privadas que están vinculadas a la defensa. En este sentido, el apoyo que hará esta chica Di Chiaro en la coordinación con el canciller será planificar un esquema de colaboración conjunta con países como Chile, Brasil, Colombia, y acá le meten la segunda cuña, Israel y Estados Unidos. Repito, países como Chile, que son enemigos históricos de la Argentina en su sociedad con Inglaterra, Brasil, que es nuestra competencia por el viejo proyecto brasilero imperial, Colombia, que está muy lejos nuestro, Israel y Estados Unidos. Es decir, el eje Londres, Washington, Tel Aviv, en plena vigencia. Ahora lo plasman, ya no tienen, no ocultan nada, ya lo escriben para el desarrollo de las Fuerzas Armadas en esta modificación que están haciendo. Y sigue el punto 3, la frontera norte, el nuevo esquema de trabajo de defensa con la Cancillería estará también concentrándose en reforzar los operativos contra el narcotráfico en la frontera norte, donde el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas se empezará a aceitar con la coordinación de países vecinos como Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. El vicecanciller Gustavo Salviner mantuvo con Di Chiaro, con la chica esta, intercambio de mensajes en funciones de este proyecto. A todos les dicen que Estados Unidos e Israel son aliados naturales de la Argentina. Israel. Comando de pesca. Desde el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, Patricia Burri, la que está en Londres, y la Secretaría de Acción de Agroindustria, se apunta a crear un comando de control de pesca. Es decir, no sea cosa que vayamos a complicar la vida a los ingleses, que venden para que nos roben en nuestro mar argentino, que ellos tienen custodiado militarmente, la pesca. O sea, los ingleses le dan licencia a los chinos, a los japoneses, a los españoles, a los italianos, para que vayan a pescar a aguas argentinas controladas por ellos militarmente. Bueno, con esto que se va a hacer es coordinar la cosa para que no tengan problemas los ingleses. Este es esto. Agregadurías militares. A ver, en este punto dicen que van a dejar solamente agregadurías militares en los países con los que es importante tenerlas. Por supuesto, en los que les mencioné y en algún otro país más. Misiones de paz y ejercicios militares. Esto también es interesante, es decir, fuerzas argentinas de ocupación en otros países. Se trata de una tarea coordinada de defensa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para qué queremos relaciones exteriores? para mandar soldados argentinos a ocupaciones. Imaginemos un conflicto con Venezuela, soldados argentinos a las órdenes de los invasores de Venezuela, por ejemplo. Planes de estudio. En esta misma línea de trabajo, conjunto con la Cancillería, el Ministerio de Defensa quiere redefinir los planes de estudio de las escuelas militares a fin de incorporar conocimientos relacionados con la política exterior en función de los nuevos amenazas y riesgos globales. También se evalúa repensar una política para los suboficiales jerarquizados. A ver si le lavamos la cabeza y decimos que los altos y rubios y amigos de Londres, Washington y Tel Aviv son nuestros aliados históricos. Vamos a empezar a enseñar eso. Empresas del Estado. Si bien esta nueva política de ejercer un mayor control y seguimiento en las empresas del Estado del área militar que dependen de defensa, como Tandanor, FADEA, Fabricaciones Militares, en fin, no tiene relación alguna con la política exterior, en cierta forma la nueva estrategia que busca es darle al gobierno de las Fuerzas Armadas que prevean la asistencia técnica de otros países. ¿Quieren que siga leyendo? La verdad no tengo ganas. Sinceramente, no hay ninguna otra claudicación que se haya hecho con tanta precisión y claridad como esta, que tiene que ver seguramente con el crédito del Fondo Monetario Internacional, el pedido de que nos pongamos de rodilla constante y permanentemente ante la bandera del pijama y las estrellas, o ante cualquier otra bandera que tiene muy poco que ver con la defensa de la soberanía nacional, con el equipamiento militar para defendernos ante probables agresiones, que incluye, por supuesto, el narcotráfico, el terrorismo, todo lo que usted quiera incluir. Pero esta modificación, metiendo en defensa a la Cancillería, nunca se vio en la historia argentina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio están abiertos si usted llama al 43 13 25 20, 43 13 35 75 45 35 5900. Estamos trabajando para el crecimiento de José Cepaz, con el esfuerzo del pueblo creciendo día a día. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? A ver. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Bueno, como ustedes verán, no podemos sacar a los oyentes al aire, así que usen el WhatsApp a los efectos de dejar mensajes allí. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Enrique. Bueno, me pedía cuáles van a ser los rivales de Racing y Defensa y Justicia de aquí al final del campeonato. Por la fecha 22, en el caso de Racing, visita Colón de Santa Fe. En la fecha 23 será local de Belgrano de Córdoba. En la fecha 24 recibe visita Tigre. Y la vigésimo quinta y última fecha va a enfrentar como local a Defensa y Justicia. Y al equipo de Varela le queda en la vigésimo segunda fecha local de Banfield, vigésimo tercera visitante de Patronato, vigésimo cuarta local de Unión y vigésima quinta, lo dicho, visita a Racing. Esos son los rivales que le quedan a los dos aspirantes máximos al título de la Superliga de esta temporada. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. Vamos a recordar a Elba Verón, una grande de nuestro tango reo y copicaresco. Elba Verón nació en Zárate el 31 de diciembre de 1930 y falleció en Buenos Aires el 5 de marzo del 94. Perteneció a una familia de destacados artistas populares. Su padre era guitarrista, compositor y cantor Adolfo Manuel Verón, y cuando Elba tenía pocos años, sus hermanos mayores, José y Raúl, se vinieron a Buenos Aires porque habían formado un dúo de música folclórica con el que se destacaron en las radios de Buenos Aires. Elba y su hermana menor Rosita también cantaban tangos y temas folclóricos. Y a los 12 años de edad, en 1943, Elba debutó en el programa de radio La Matiné de Juan Manuel, donde cantaba temas criollos acompañándose con su guitarra. Con los innovadores aires democráticos del gobierno de Juan Domingo Perón, entre el 45 y el 55, los músicos argentinos eran estimulados por la nueva ley de difusión que establecía que el 50% de la música que se difundía en las radios o se interpretaba en las confiterías y espectáculos bailables tenía que ser música nacional. Además, la ley exigía la participación de números en vivos en los entreactos de las funciones cinematográficas. En el 46, con 15 años, Elba Verón formó dúo con su hermana Rosita y repitieron el éxito que habían logrado José y Raúl. Debutaron en Radio Belgrano, interpretaban canciones criollas, milongas y voces y valses, y su hermana Rosita aportaba una voz más aguda al dúo. Trabajaron juntas 10 años, pero en el 56 Rosa se casó con Roberto Resquín, un jugador de San Lorenzo de Almagro contratado en Bolivia, lo que obligó a trasladarse al matrimonio a Colombia, y se disolvió el dúo. Y a partir de ese momento Elba fue solista. Fue contratada para trabajar en la comedia musical Caramelos Surtidos de Enrique Santos Discépolo. La puesta estaba a cargo de Cátulo Castillo y en esa obra se destacó cantando Y a mí qué, un tema grotesco con música de Aníbal Troilo y letra de Cátulo Castillo. En el 61, al finalizar la temporada teatral, Troilo la incorporó a su orquesta junto con el cantor Roberto Goyeneche para suplantar a Ángel Cárdenas, al que había reemplazado brevemente Jorge Casal, y se convirtió en la primera mujer que fue cancionista estable de una orquesta de la magnitud de la de Aníbal Troilo. 3 años trabajó con Pichuco y después volvió a ser solista. En el 46, en el 56 su hermana volvió a Buenos Aires y en el 77 Elba, que tenía 46 años, le propuso a Rosita volver a formar el dúo. Compraron una casa en el barrio del Saltelmo que la convirtieron en local de tango, la casa de las hermanas Verón, y en los años 80 abrieron otra tanquería en Mar del Plata donde actuaban durante los veranos. Sus interpretaciones, con su personalismo, estilo bromista y sobrador, la convirtieron en un símbolo del tango arrabalero y burlón de Buenos Aires. Sus últimas actuaciones las hizo en Canal 13, en el programa de Pipo Mancera, Sábados Circulares. Y la negra Verón, Elba Verón, con Aníbal Troilo, nos hace escuchar aquel éxito que la convirtió en figura. De Troilo y Cátulo Castillo, Elba Verón y A mí qué. Si el mundo revira golpeándote, te tira pa' un costado de la pared. Si igual es una mosca que un ciprés, de que cantes la tosca o que garpes. Si el fuego de las paraguas todo fue y el jugo del paraguas hoy es café, servime de té y cuéntate. Grita, grita conmigo viejo, a mí qué. Y pensar que allá en la rama, con qué fe mansa me criaste, mamá. Pobre mamá, en la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza. Taray, taray, da, da. Mi Dios, juntito a vos, yo no sé más que gritar a mi qué. Si todo hasta usar la yerba, el té y el dato que te han dado de mala fe. Si aquella pobre Greta no da más y hoy banca su quinela el juez de paz. Si el santo de la historia es un ladrón y el ternal de Zanahoria con Napoleón, no se te importe un hijo, dáguele, grita, grita conmigo viejo a mi que. Y pensar que allá en la rama con que te mansa me criaste, mamá, hombre man. Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi fe. 7 de la mañana, 47 minutos. Dame dos mensajes de WhatsApp. Buenos días, señor de Rensis. Habla Fernando de Once. Esto no va más. Están entregando el país estos cipayos. Ya tenía razón Zainaldín cuando dijo que iban a destruir las Fuerzas Armadas. Tenemos que salir a la calle de una vez por todas, ir a buscarlos a las casas y juzgarlos ahí mismo en las calles, sin juicio previo. Un abrazo. Dame otro. Augusto de Chingolo. Uno se pregunta por qué motivo se exporta gas a Chile a menor precio que el que se paga a las empresas. Se habla de $7 el millón de BTU cuando el costo, según Pino Solana, no llega al 2%. Ni hablar de la cantidad que se extrae tanto de petróleo como en gas. Porque esto tiene que ver con una cuestión estratégica de defensa. Hubo una amenaza concreta en el gobierno anterior de Chile que si se le cortaba el gas iban a actuar de manera militar, incluso llegaron a decirlo, porque la necesidad de Chile del gas argentino es imprescindible, porque como Bolivia no pueden hacer negocios porque no le dan la salida al mar, entonces la Argentina durante el gobierno anterior y durante este propio gobierno está pagándole más caro el gas a Bolivia que el precio que le pone a Chile. Lo que no se entiende es el precio de Chile. Esta es la parte que no se entiende. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A ver, Enrique, ¿vos decís que Labaña va a ser candidato a presidente, sí o no? Todo parece indicar que sí, Miguel. ¿Vos qué decís, Diego? Tengo mis dudas, porque si van a una interna no sé qué puede pasar. Ahora va a haber una interna, porque hay que ver el manejo que hace Dualde, que es el que está atrás de Labaña. Escucha. Dina tiene con qué salir de la pobreza. Por ejemplo, bajando a la mitad el IVA de los alimentos básicos, otorgando un seguro social a los hogares pobres que mandan a sus chicos al colegio, y construyendo 1.600.000 viviendas sociales, entre otras soluciones más, incluidas en el Plan Labaña. Argentina tiene con qué. Visite presidentelabaña.com. ¿Qué decís? Y por lo menos intenta tirarse, pero... No, pero para. ¿Y qué hace? ¿Qué va a hacer? Es un lanzamiento oficial de Labaña. ¿Vos lo tenías esto? No, pero ya lo lanzó. ¿Pero qué van a hacer? Pará un poquito. ¿Vos, Enrique, lo tenías esto? No, para nada. ¿Están seguros? No tienen memoria ustedes. Pero este de cuándo fue, no es nuevo. Cuando fue candidato a presidente. 2007. No, actual, por eso. Ahora, fíjate vos, que fue cuando salió tercero, ¿no? Atrás de Carrió. Sí. Pero fíjate vos, primero Cristina, segundo Carrió, tercero. Fíjate vos que eso que dijo no estaría mal para aplicarlo en el presente, porque nada se modificó, ¿no? No, todo sigue igual. Bueno, pero mira el primer punto del Plan Labaña cuando hacía la campaña, lo que decía en ese tiempo y en ese momento. Se refería a la inseguridad. Argentina tiene con qué ganarle a la inseguridad. Por ejemplo, creando una policía de élite para delitos complejos, mapeando el delito barrio por barrio, y creando un registro de violadores, entre otras soluciones más, incluidas en el Plan Lavagna. Argentina tiene con qué. Visite presidentelavagna.com. Bueno, en este momento Patricia Bullrich, copiando esta idea, está con el registro de violadores, ¿no? Y si escuchamos lo otro, es decir, la segunda posibilidad de lo que habíamos puesto antes, nos vamos a encontrar... Argentina tiene con qué salir de la pobreza. ¿Con qué por salir ejemplo, de la pobreza? Bajando a la mitad el IVA de los alimentos básicos, otorgando un seguro social a los hogares pobres que mandan a sus chicos al colegio y construyendo 1.600.000 viviendas sociales, entre otras soluciones más, incluidas en el Plan Lavagna. Argentina tiene con qué. Visite presidentelavagna.com. Bueno, les digo que el tema de las viviendas es fundamental para poner cualquier cosa en funcionamiento, pero últimamente, ustedes saben que el próximo viernes hay un movimiento de mujeres muy fuerte, pero últimamente he escuchado versiones acerca de un descontento social muy fuerte que podría tener eclosión. Enrique, ¿por qué no me llamás a algún dirigente del movimiento social, a cualquiera, para sí. hacer la pregunta esta? Porque está circulando con mucha fuerza un descontento social que podría tener consecuencias impensadas en cualquier momento, porque hay mucha presión de abajo en los barrios hacia los dirigentes. Cualquiera, el dirigente que encuentres, ¿puede ser? Sí, Miguel. Porque en realidad están pasando cosas que no llegan, porque la prensa no lo cubre. Y sin embargo, cuando uno camina, cuando uno anda por la calle, se entera de cosas. El otro día en La Pampa hubo un congreso de la corriente clasista y combativa con más de 3.000 delegados, planteando urgencias y necesidades de comida, de vivienda, de tierra, en fin, los problemas que plantean siempre los dirigentes sociales, pero además con vocación activa de participar en política, cansados ya de las promesas de otros, diciendo tenemos que ser nosotros partícipes activos. El movimiento Evita a su vez tiene sus propios diputados en este momento, Barrios de Pie, que tiene su división por un sector de... que se quedó con ese nombre discutiendo con otro sector, pero hay infinidad de organizaciones sociales, más allá de los Cayetanos, de estos tres que son conocidos porque trabajan juntos, que están mostrando de abajo para arriba un problema absolutamente inmanejable, que es que no se resuelve la necesidad de los pobres, que no se resuelve la necesidad de los carenciados, que los que no tienen para comer cada día son más, que los comedores no dan abasto. Y entonces esto está haciendo una gran presión y me temo que esta versión que está dando vuelta, que está en la calle, que seguramente la recogerá la inteligencia y se la llevará al gobierno, me parece que no es tomada por los políticos, ni del oficialismo ni de la oposición, como corresponde y como deben tomarlo. Incluyo en esto los propios diputados del movimiento Evita, que no lo plantean en forma pública y abierta. De manera que hay que tratar de entender que hay mucha gente que apenas come una vez por día. El día pasado en Europa publicaron eso, 3.5 millones de argentinos comen una vez sola por día. Es una vergüenza lo que nos está pasando como sociedad. Vamos a ver si algún dirigente social nos puede explicar esto, o si ellos operan de bombero y apagan, digamos, tranquilizan a la gente de abajo y por eso a lo mejor también no dejan trascender tantas de las cosas que pasan. 7:55. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Vamos a recordar al querido Carlos Di Fulvio, que hoy cumple jóvenes 80 años. Carlos Di Fulvio, guitarrista, autodidacta, poeta, compositor, arreglista, instrumentalista, investigador folclórico e histórico, nació en Carrilobo, provincia de Córdoba, el 5 de marzo de 1939. Finísimo guitarrista, dueño de un particular estilo, tiene un lugar bien ganado junto a sus compatriotas Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui y Abel Fleury. Su hermano, Edgar Di Fulvio, es además médico, pero también es cantor folclórico. En la actualidad, Di Fulvio está viviendo en Córdoba, en la localidad cordobesa de Villa Belgrano. Y Todo el mundo sabe que ha sufrido la censura de varias maneras y que a la vez es uno de los nombres mayores y un secreto bien guardado del folclore argentino. El estilo circunspecto y profundo de Di Fulvio se ubica en las antípodas de esos frenéticos pedidos de palmas y del revoleo de ponchos. Si uno le pregunta, dice Carlos Di Fulvio: siempre entendí que la guitarra es un instrumento de cámara, que no es para multitudes, sino para quienes pueden hacer silencio y escuchar. Por encima de modas y circunstancias, su inspiración y su estilo tan personal lo han convertido en uno de los favoritos del público, y además su cuantiosa obra y su línea de conducta lo inscriben como un hombre grande de la música popular. Carlos Di Fulvio en el recuerdo, y el regalo en el día del cumpleaños nos los hace él con Zambita para mi ausencia. Soy ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver, y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer, y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Estoy parado en las ruinas que la noche aquella dejó en su partir, y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí, y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. La vida con esta plegaria que nadie escuchó, y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió, y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Adiós, le digo al silencio que tengo guardado por ley verdad, mi voz ser el río seco que el hombre sediento lo maldecirá, mi voz ser el río seco que el hombre sediento lo maldecirá. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa el de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Dame un WhatsApp. Buen día, compañero de Renzi y todos los compañeros del programa. Habla Teresa de Berazategui. Como peronista, soy orgánica. Pero, bueno, la baña sería una opción por lo menos para hacer ver a la gente que no solamente hay dos posiciones. Por la edad, y bueno, AMLO en México es muy querido y bueno, ganó. No sé qué opina usted. Yo en ese sentido soy muy respetuosa de su opinión. Un abrazo, buenos días y los escucho todos los días. Chau, señora. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias en el resumen de ayer y hoy. Dos minutos pasan de la hora 8, 19 grados, una décima. Funciona el transporte con diagrama de día domingo. Último día del feriado de carnaval. Mañana se conocerá el balance del movimiento turístico de estos días. Villa Gesell y el Chaco tienen graves problemas y podrían quedarse sin energía eléctrica por decisión del gobierno. De acuerdo a lo conocido, el gobierno amenaza con restringir el servicio eléctrico a la provincia de El Chaco y a Villa Gesell en Buenos Aires por deudas de las cooperativas eléctricas con la transportadora de energía Camesa. La misma activó los mecanismos para reducir el suministro de energía a las distribuidoras en esos distritos en reclamo de deudas impagas por 5.300 millones de pesos. El conflicto alcanza no solamente al problema de la provincia del Chaco, sino al distrito gobernado por el justicialismo de Villa Gesell. Gustavo Barrera, el intendente kirchnerista, dijo que era una consecuencia de una mala administración de la cooperativa eléctrica de Gesell, y la cooperativa dice que es consecuencia de que la municipalidad no le paga los 173 millones que le debe por alumbrado, barrido y limpieza que viene en la misma boleta por el consumo de la electricidad pública que hace la municipalidad. A su vez, el intendente dice que como hay una disposición que el 6% de la facturación debe ir al municipio y nunca presentaron balance ni dejaron participar al representante de la municipalidad en el directorio, hizo varias denuncias en la provincia de Buenos Aires por la situación de la cooperativa eléctrica de Villa Gesell, que no fueron atendidas por los entes competitivos y ahora se llega a esta situación. Camesa, donde el gobierno con los privados tiene administración pero funciona como sociedad anónima, le inició un embargo en el Banco Provincia de las cuentas y además dice que le va a cortar el suministro no a los hogares, pero sí a la administración pública de Villa Gesell. Hay un escándalo en la villa. Las medidas contra las distribuidoras de Villa Gesell en la provincia de Buenos Aires y contra las compañías en la provincia del Chaco del reclamo por deudas de estas distribuidoras locales suman 5.300 millones de pesos en el Chaco. Camesa les comunicó a las generadoras de electricidad que solo le pagará el 80% de las transacciones de diciembre debido a los pasivos que manifiestan las distribuidoras con la administración del mercado mayorista. En la provincia norteña, la cooperativa CHPEC, Servicios Energéticos del Chaco, empresa del Estado Provincial, que depende de la gobernación, le debe al sistema 4.700 millones de pesos, cifra que sumó en 9 meses. Camesa, sociedad anónima, es una empresa pública, pero a su vez privada, sin fines de lucro, encargada de coordinar la operación del sistema argentino de interconexión, la supervisación de la calidad y la seguridad de los servicios afines del sector y el monitoreo de las transacciones económicas del mercado eléctrico y la gestión de las operaciones. Las altas tarifas que hacen que no se pague provoca situaciones de emergencia en las cooperativas, más allá de la buena o mala administración de las mismas. Villa Gesell y El Chaco en estado de verdadera conmoción por el corte de energía que amenaza el gobierno a efectuar. 8 de la mañana, 7 minutos. La semana pasada se hizo efectivo un embargo de Camesa a la cooperativa Sevige de Villa Gesell, cooperativa eléctrica de crédito y vivienda y otros servicios, y la compañía dice que no puede responder. Fue funcionario del gobierno de Menem, de Dualde, de Cafiero, candidato a gobernador del kirchnerismo, y ahora encabezará una lista de concejales en Pinamar. Aníbal Fernández, el otro hora hombre fuerte de Quilmes, ahora dice que vive sus horas de retiro en Pinamar, en su casa de Cariló, y entonces se va a presentar en la interna acompañando a uno de los candidatos peronistas a la intendencia de Pinamar como candidato a primer concejal. Aníbal Fernández, en caso de ser electo concejal, aspira a conocer la interna de lo que ocurre allí y quedarse en un futuro con el municipio que hoy gobierna Cambiemos y que verdaderamente ha hecho muy poco desde que asumió el gobierno. Los turistas se quejan de la falta de atención de las calles, el avance de los baches que en las calles asfaltadas de Pinamar se han notado y han sido denunciadas en este verano, la falta de poda y el recoger de la arena como corresponde sobre el asfalto que se lo come, son algunas de las denuncias que habitualmente he recibido este programa y también muy populares en los diarios locales de Pinamar y en el canal local de televisión. Ahora, Aníbal Fernández dice que con el domicilio que tiene en Cariló será candidato a concejal por un sector del peronismo en Pinamar. El deporte por Belgrano. River inicia mañana su defensa de la actual edición de la Copa Libertadores de América. Para eso ya viajó a Perú y tiene la lista de 30 jugadores que van a encarar esa empresa. Ellos son Franco Armani, Robert Rojas, Nahuel Gallardo, Fabricio Angeleri, Bruno Zuculini, Luciano Lolo, Matías Suárez, Jorge Carrascal, Julián Álvarez, Juan Fernando Quintero, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Centurión, Santiago Sosa, Germán Lux, Ezequiel Palacios, Kevin Civile, Héctor Martínez, Camilo Mayada, Rafael Santos Borré, Milton Casco, Cristian Ferreira, Javier Pinola, Leonardo Poncio, Enzo Pérez, Enrique Boloña, Ignacio Fernández, Lucas Prato, Lucas Martínez Cuarta, Gonzalo Montiel e Ignacio Escoco, los 30 que definió Gallardo para comenzar la defensa de la Copa Libertadores que se inicia mañana cuando visite 19:30 en Lima, Perú, a la Alianza Lima que dirige nuestro compatriota Miguel Ángel Russo. Lo que tiene que ver con el tenis, tras conseguir su primer título en el circuito internacional con su victoria en San Pablo ante el chileno Cristian Garín, Guido Pella alcanzó su mejor puesto en el ranking de la ATP en lo que va de su carrera, ya que tras este triunfo en tierras brasileñas llegó al puesto 34 del ranking mundial de la ATP. Y en lo que tiene que ver con el vóley, se completó el campeonato sudamericano de clubes masculinos que una vez más, por cuarto año consecutivo, quedó en poder de Sada Cruzeiro. El equipo que dirige el argentino Marcelo Méndez superó en la final a UPCN de San Juan por 3-1 con parciales de 25-19, 25-18, 21-25 y 25-16. En tanto, por el tercer puesto, el equipo argentino de Obras San Juan le ganó 3-1 a Minas de Brasil con parciales de 20-25, 25-22, 24-26, 17-25, y de esta manera se quedó con el tercer puesto de dicho certamen. En el Vaticano se está efectuando una reunión con los dirigentes del transporte mundial le tocó hablar a Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. Dijo: en nuestro país, como en todos los que gobiernan la derecha, atacan a los derechos de los trabajadores. Denunció Moyano, que fue uno de los primeros oradores de una cumbre internacional del transporte e industrias del transporte que se efectúa en Roma y termina. Tema central fue que se reunieron para expresarse acerca de la situación que se vive justamente. El gobierno está destruido. Moyano y abundó en enorme cantidad de críticas al gobierno de Mauricio Macri en la inauguración por parte del argentino en la Exposición Internacional del Transporte en el Vaticano. El Partido Justicialista denunció que los aumentos de los medicamentos superan a la inflación. Los precios subieron un 65% y las ventas cayeron un 5%. En el 2018 se entregaron 10 millones de unidades menos de medicamentos a los afiliados del PAMI. El justicialismo elaboró un preocupante informe sobre el tema de la salud en la Argentina, cosa que parece no preocuparle al gobierno de Mauricio Macri, que bajó de Ministerio de Salud a Secretaría, y además mucho menos al PAMI, que tiene a los jubilados en un estado realmente de preocupación permanente, no solo por el precio de los medicamentos, de la libertad de los laboratorios, sino porque 10 millones de productos fueron borrados y los jubilados están en situación cada vez más carenciada. Al decir del Partido Justicialista, especulan que los jubilados se mueran enfermos y de viejo. Es la hora 8:13 minutos, 19 grados, una décima. Desde la capital argentina, en el centenario de Eva Perón, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Bueno, hablando de las elecciones 2019, en San Luis se presentan tres competidores para gobernador. En la elección que se va a realizar el 16 de junio, competirán Adolfo Rodríguez A., Alberto Rodríguez A. y Claudio Poggi. Tres fórmulas que fueron las que presentaron ante la justicia electoral para competir en la gobernación de San Luis, y de esta manera el misterio queda develado. ¿Serán los compañeros de fórmula del gobernador Alberto Rodríguez A., de su hermano y rival Adolfo y del senador Claudio Poggi? Por el oficialismo provincial, el actual ministro de Gobierno y Culto Eduardo Mones Ruiz será el compañero del primer mandatario puntano en el Frente Unidad Justicialista, que incluye otras fuerzas, entre ellas a los kirchneristas. Por otra parte, el Frente Juntos por la Gente, que lleva como candidato al expresidente y hermano del actual al gobernador Adolfo Rodríguez A., lo acompaña el actual diputado provincial por el departamento de Pedernera, Marcelo Sosa. En oposición a las dos listas de los Rodríguez A., se inscribió el Frente San Luis Unido, formado por la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana, el PRO, Avanzar, San Luis Somos Todos y Libres del Sur. Esperá un poquito, esperá, porque Poggi fue el único que no era de la familia Rodríguez A., que los Rodríguez A. hicieron gobernador, y ahora se pasó la contra. Sí, porque además era el delfín del Alberto, y como el Alberto no podía presentarse porque él mismo había anulado las reelecciones en San Luis, lo puso a Poggi para que fuera gobernador después de su salida. Así que es bastante complicado. Ahora les va a pelear la gobernación a los dos hermanos. Y a Claudio Poggi lo va a acompañar el actual intendente de San Luis, Enrique Ponce, que dejó las filas del kirchnerismo para cambiarse a Cambiemos. Las primarias, que tendrían que hacerse el 21 de abril, como en San Luis no son obligatorias, quedan desiertas, ya que los tres frentes se presentan con listas para todos los cargos, tanto provinciales como nacionales, con lista única. Y mañana miércoles vence el plazo para comunicar las listas oficializadas a la Justicia Electoral Provincial. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. A ver, vamos a intentar otra vez con los teléfonos. Llamen al 4313-2520, 4313-8575 o 4535-5900. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, 4313-2520, 4313-8575. Queremos saber si pueden entrar. A ver, ¿quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Bueno, qué suerte que tuvo. Sí, hay dos teléfonos que los muchachos... No, hay dos, no, hay varios teléfonos que los muchachos lo tienen para ellos. Miguel, como diría el gaucho, es la madre del borrego. Lo que usted dijo en el editorial, el proyecto geopolítico Estados Unidos, Inglaterra, Israel, con un proyecto económico neoliberal de minorías. Pero la pregunta es, ¿cómo se cambia esto? ¿Cuál es el primer paso? Mire, Miguel, aunque la democracia sea fraudulenta, como dice...